A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Los arquitectos en el ACER, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuk. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuk.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, buen día, buen sábado. Arrancaron las vacaciones de invierno, ya comenzó el receso invernal en muchas ciudades del país y aquí en Catamarca. Saludamos a todos los turistas que en este momento están llegando a nuestra ciudad cargada de historia y naturaleza. Y bueno, los invitamos a recorrer la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y a escucharnos aquí en Radio LSQ FM 95.3. Esto es A Voz Ciudad, un programa de arquitectura y ciudad que precisamente mañana, domingo 17, cumple 29 años. Al final te cuento cómo nació todo esto. Al final del programa te lo voy a contar. Bueno, qué lindo. Las vacaciones, un momento de distensión para disfrutar en familia, con los amigos. Algunos se habrán ido a pasear a otro lugar. Pero bueno, siempre el norte es interesante para recorrer y disfrutar en esta época del año. Así que a vivirlo plenamente. Bueno, te invito a visitar nuestro sitio web bonsuk.com, ya que, bueno, A Voz Ciudad se ha mudado a este sitio. En 2B o bonsuk.com recibe a Voz Ciudad a partir de julio, ahora ya en este mes. A Voz Ciudad se muda a nuestro sitio bonsuk.com. Y todos los posteos de A Voz Ciudad de más de 15 años lo vas a seguir encontrando en el blog de bonsuk.com. Y los audios de los programas de A Voz Ciudad, todos van a estar en la radio de bonsuk.com. Así que bueno, bienvenidos a 2B y bueno, a seguir disfrutando del contenido que te brindamos en nuestro espacio A Voz Ciudad, que mañana precisamente cumple años. Bueno, te cuento que tenemos en nuestro episodio número 711. El invitado de la semana es Roberto Salinas, quien nos explica la problemática ambiental de los incendios forestales. Bueno, a propósito de esta situación lamentable que estamos viviendo con los incendios. Ya le vamos a preguntar todo, ya está aquí Roberto, y ya le vamos a preguntar un montón de inquietudes que tenemos con respecto a este tema, que es un verdadero problema ambiental. También te vamos a contar cómo se puede enfriar el planeta y frenar el calentamiento global. Es un informe muy interesante, muy corto, que nos cuenta cómo podemos hacer ante esta situación. Y por último, Martín Serra nos da su mirada sobre la movilidad en la ciudad de Barcelona. Él es catamarqueño y está viviendo en esa ciudad y nos cuenta cómo se traslada por la ciudad de Barcelona. Muchas veces pensamos que la única solución para poder movilizarnos es el automóvil. Pero bueno, el automóvil ya fue el paradigma del siglo XX, como siempre digo, y ahora debemos pensar ya en una cuestión más descontracturada y más flexible con respecto a la movilidad en la ciudad. ¡Comenzamos! Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el licenciado Roberto Salinas, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Bien. Por esta oportunidad. No, por favor. Poder dialogar con ustedes, ¿sí? Bueno, tomé contacto con vos a través de algunos estudiantes de la Universidad de Catamarca que me dijeron, Roberto Salinas es quien más sabe de fuego, de incendios, de cómo combatirlos, etcétera. Contanos un poco cómo es tu formación y tu experticia. Bueno, como todo, por ahí no sé si todos, pero muchos sí conocen de que yo soy nacido en San Antonio, de Fray Montesquieu. Uh-huh. Y yo soy profesor de biología y de licenciado en biología en la Universidad Nacional de Catamarca. Y si bien tengo mucha afinidad con el tema fauna y flora, fui concursando cátedras que tenían más que ver con la parte de botánica. Por lo tanto, mi dedicación en la universidad es como docente del área botánica, en ciencias ambientales y también en las carreras de biología. Claro. Y también enseño geobotánica, que eso es una especialidad para los chicos de ciencias ambientales. Y con respecto a por qué mi formación también tiene que ver con el tema de fuego, o sea, hablando de incendios forestales, es porque, bueno, sí. Del año 97 hasta el 2003 yo fui encargado del área flora silvestre de la provincia, y después del 2003 yo fui designado como director de recursos naturales, sí, hasta el 2007-2008, y en ese entonces cuando se formalizó, se puede decir, la Brigada de Incendios Forestales, que uh-huh. dependía del Plan Nacional Manejo del Fuego, y tuvimos sí. que hacer numerosos cursos y salir justamente al principio íbamos a apagar fuego nosotros con los empleados y poco a poco fuimos incorporando la brigada. Entonces pude estar en terreno, hicimos estudios después sobre cómo impactaba en el suelo, en la flora, en la fauna, y por eso es mi formación. Y aparte, como me gusta, claro, la meteorología, y la meteorología tiene mucho que ver con el tema de la dinámica de fuego, por eso es. Te habrán dicho que por ahí yo soy el que más sé de fuego, y porque llevo registro también. Bueno, habla bien también que los estudiantes hablen bien del profesor, así que eso me dio a mí la pauta, la seguridad de estar hablando con la persona indicada. Te quería preguntar, Roberto, bueno, en esta época suceden incendios en el mundo. Estamos viendo que en California dicen desaparece todo, en Australia está desapareciendo todo. Pero situándonos en Catamarca, ¿es bueno, es malo el fuego? Porque algunos dicen que está bien que se prenda fuego el pastizal, porque es normal que se renueva el pastizal, pero también es malo, por supuesto, que se incendien, ¿no es cierto?, los bosques, porque eso es catastrófico, es un ecocidio en muchos casos. ¿Cómo es tu mirada con respecto a esto? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto en todo este manejo del tema del fuego? Bueno, lo primero que tenemos que entender desde el principio, que el fuego es una herramienta. El fuego fue lo que permitió que estemos vos y yo acá hablando con toda la tecnología. Si no, nos hubiéramos superado la era de hielo, porque no podríamos haber avanzado dominando los otros animales más grandes y poder cocinar nuestros alimentos. Sé que el fuego siempre fue un aliado del hombre, es una característica de la especie humana poder manejar el fuego, ¿sí? Y eso es lo que fue llevando al hombre, bueno, a un desarrollo cada vez mucho mayor de su expansión en la Tierra. Ahora, el tema de los incendios forestales es otra cosa. La definición de incendio forestal está hablando como que es de la foresta, o sea, de un fuego en un bosque nativo, en un matorral nativo o en un pastizal nativo, aunque ya tenía que ser fuego pastizal. Pero la definición de incendio forestal sería todo fuego, no importa el tamaño, no importa que sea un fuego de una hectárea. Ahí dice clarito que incendio forestal es todo fuego que se desplaza libremente por la vegetación sin estar sujeto a control humano y con efecto indeseado para la vegetación. Claro. Eso quiero que quede definido, esa es la definición del Plan Nacional de Manejo de Fuego, en el cual yo estoy de acuerdo, que incendio forestal no depende del tamaño, es todo fuego que se desplaza por la vegetación libremente sin estar sujeto a control humano. No importa que sea pasto, no importa que sean pastos, árboles, arbustos, todo. Cualquier fuego que se desplaza ya tiene que ser combatido, ¿sí? Para que no se transforme en un incendio de grandes proporciones. Uh-huh. Ahora bien, hay que entender lo que es el triángulo de fuego. El fuego tiene un triángulo, que es el combustible, el oxígeno y la fuente de calor. Y es como bien vos decías. Los incendios más catastróficos son los que impactan sobre los bosques nativos. Justamente porque los bosques nativos son formaciones leñosas compuestas por árboles que llevan miles de años establecido en un lugar con un ecosistema ya asociado, con una protección del suelo y de la cuenca, y cuando llega un incendio el impacto es mucho mayor. Ahora bien, hay ecosistemas que son modelados por el fuego, como son los pastizales de altura, claro, en el cual el fuego puede ser muy pues, dar una imagen de algo tremendamente espectacular, un incendio de Cerro Crestón, pero o sea, toma toda la parte de pastizal, ese pastizal al cabo de un año puede verse nuevo, ya regenerado, y usted dice, ¿dónde fue el incendio acá? En cambio, cuando toma un bosque, como el de la Sébila, sabemos bien de que puede demorar muchísimo tiempo o no recuperarse. Claro. Y por las especies de árboles que tenemos, seguramente deben tener algún producto, ¿no? Químico, alguna toxina, algo que lo hace más combustible, ¿no? A los bosques nativos, no sé cómo es así o no. Bien, bien, yo sé lo que va a estar queriendo decir. Por ejemplo, los incendios de Córdoba, que son de pastizales con pino. El pino en la zona de Córdoba, los pinos son, tienen mucha resina, pero son especies introducidas. Claro. Las pináceas no son especies nativas de Sudamérica. Y son implantados en la zona de Córdoba, se expandieron, entonces ahí tienen un componente doble. Pajonal que se seca, que es el combustible rápido, fino y cae rápidamente. Y después la resina, que es altamente inflamable cuando llega a una temperatura muy alta. Ahora bien, los bosques nuestros de orco quebracho son bosques que se mantienen secos durante el invierno y que tienen mucha cantidad de hojas en la zona. Hojas secas que quedan, que es un colchón de hojas, que es de una planta que se llama sacha membrillo, que forma parte del sotobosque, y es el que va ardiendo. Ahora, los orcos quebrachos, que son los árboles nativos del Chaco Serrano, que es el que más se incendia, no, si bien tiene resina, tiene otros, tiene tanino más que nada, ¿sí? Pero que tiene un fuego de alta intensidad, pero se puede decir de poca velocidad. ¿Sí? Claro. Entonces, en cambio el pajonal arde rápidamente de un lado a otro. Los bosques de orco quebracho pueden arder más lentamente, pero son más intensos en la generación de calor. Y pueden seguir generando otros focos. Ahora, la quema de pastizales es cultural, ¿no? Porque esto se hace desde antes de la época de la llegada de los españoles, según lo que pude leer, ¿no? Muy de acuerdo, sí, correcto. O sea, los cazadores, ya sabemos que los cazadores, incluso antes de que haya culturas aborígenes, manejaban a esa fauna, se puede decir, con el fuego, ya sea asustándolo o llevándolo a su lugar. Y las famosas quemazones que había en la zona chaqueña, las famosas abras, que se llaman las pampas, pampas de los guanacos, pampas del infierno, eran provocadas justamente para dejar extensiones llanas, sin árboles, de manera que cuando haya pasto, el guanaco, los ciervos venían a ese lugar y ahí se hacían los grandes chacus, que era la acción de cazar en ese lugar. O sea que ya había un uso, se puede decir, del fuego como una herramienta para la cacería. Sí, sí, sí. Claro, vienen de costumbres ancestrales. Ahora, en lugares como el nuestro, ¿no es cierto?, con tan seco, es necesario contar con brigadas, ¿no es cierto?, de que puedan ir a combatir, ¿no es cierto?, el fuego, y ahí es importante también la colaboración, ¿no es cierto?, de los lugareños para indicar en qué lugar es conveniente que el avión hidrante pase, por dónde hay que tirar el producto, ¿no es cierto?, para que esto no se pueda propagar. Te digo esto porque en una oportunidad, cuando se incendió este cerro que nombraste, yo estaba en la zona de Los Ángeles y había un productor que decía, no vino el avión por acá, tendría que haber venido por acá y no vino, y es como que no los escuchan. Ahí entra a jugar mucho, ¿no?, la cuestión del lugareño, ¿no? Bueno, hay que recordar, bueno, que la geografía nuestra de Catamarca es una geografía compleja por las montañas que tenemos. Y es fundamental conocer y tener la ayuda de los vaquianos. O sea, un vaquiano, una persona que haya ganado y que sale todos los días, sube y baja del cerro, sabe dónde están los portezuelos, dónde están los acortes o las famosas cortadas. O sea, uno si quisiera ir de Los Ángeles a Pomán, y estaríamos, no sé, 5 o 6 días para poder llegar a Pomán, y ellos en cuestión de un día capaz que llegan. Claro. Porque ellos saben dónde están los portezuelos y dónde evitan las quebradas profundas y dónde están las largadas, que ellos les llaman. O sea, la gente de campo es fundamental para poder orientar y ayudar a los vaqueanos, mejor dicho, a los brigadistas. El tema del uso de los aviones hidrantes, o sea, los aviones que hacen el combate, yo tuve oportunidad de hacer el vuelo en el año 2002 por el Cerro Crestón, con un gran incendio, y ese entonces iba un avión de la provincia, en Cheyenne, y justamente iba con mi hermano, que en ese momento era jefe del aeropuerto, vicecomodoro de la Fuerza Aérea, Ramón Salinas, que era de la brigada de ataque y combate de caza de aviones Pucará. Él mismo me decía que era muy difícil poder combatir los incendios usando aviones en la geografía montañosa que tiene Catamarca. O sea que es bastante arriesgado lo que hacen los aviadores cuando van a justamente hacer los disparos de agua en la zona de fuego. Claro, claro. Ahora, claro, qué importante es este tema de el ecocidio, ¿no es cierto?, que se produce con la falta de empatía por el otro, de la gente que prende un fuego, ¿no?, en un lugar de esto, en un ecosistema de esto, en esta situación de este clima, ¿no es cierto?, de este tiempo tan seco. Esto ahora existen leyes, ¿no es cierto?, que o está empezando a hablarse, ¿no?, de la cuestión ambiental como un tema difícil y que hay que tenerlo en cuenta al momento de aplicar la ley, ¿no? Para ser sincero, cuando yo ingresé al área de flora silvestre, había ya una legislación antigua del año 64 que hablaba de la prohibición de la quema de pastizales sin estar avalado por un organismo competente, ¿sí? O sea que ese año ya había. El tema está es que el productor, la persona que tiene que hacer una quema controlada, tiene que avisar al organismo competente y después hacer la quema controlada. Pasa que después, con el tiempo, no se hizo eso y la gente empezó a prender fuego por su campo y dejaba que después el fuego vaya por cualquier lado, que es lo que hacen. Hay menos ganado y, por lo tanto, hay más pasto alto, y eso es algo justamente lo acá se puede decir lo pernicioso, porque la gente prende fuego para reducir ese pasto alto y que haya pasto corto, que es el que come las vacas, ¿sí? Si hay muchas vacas, provoca sobrepastoreo. Pero si no hay ninguna vaca, hay pasto muy alto que va a provocar incendio. O sea que llegó a haber una dependencia entre la cobertura vegetal de los pastizales con la cantidad de ganado vacuno disponible. Es un equilibrio que lamentablemente se rompe. Es muy fácil de romperse también. Pensaba en este momento acá en el territorio del Valle Central de Catamarca, donde están varias localidades, la ciudad de Catamarca, varias localidades de Fray Alberto Esquiú, de Valle Viejo, cómo incide, ¿no es cierto?, el humo que se produce en todas estas paredes que tenemos, ¿no?, el Ancasti, el Ambato y todos los otros cerros, la Graciana, etcétera, el Gracián, perdón, cómo las consecuencias en la atmósfera, ¿no?, los problemas que ocasiona el humo intenso, porque el fuego está allá arriba, pero este humo llega a estos grandes poblados, es todo un problema esto, ¿no? Sí, generalmente hay que tener en cuenta que la emisión la formación del humo, que es compuesta por ceniza, por hollín y por todos los residuos sólidos que tenemos dispersos junto con el vapor de agua después de un incendio. Depende de la temperatura que alcance ese incendio, es la elevación. Hay nubes, que yo tengo fotografía de nubes de incendios ahí en la zona de recreo, que compiten en la altura con un cumulonimbus. Incluso ya las nubes que se forman se llaman pirocúmulos, que son igual que un cumulonimbus, por hecho por un incendio forestal de casi 10.000 hectáreas que se quemaron en el recreo. Y incluso puede llover después, o sea, puede caer un pequeño aguacero, porque esa nube estaba hecha de también tenía vapor de agua y con las otras vapor que se van juntando. El problema está de que también puede haber un enfriamiento repentino de ese humo y depositarse en algunas zonas que no tengan más ventilación. Sería que queda como atrapado en alguna quebrada, en algún valle, por ejemplo, que eso sería lo peligroso, porque no solamente estaría hablando del humo, sino también de distintos gases, entre dióxido de carbono y monóxido de carbono, porque puede haber combustión incompleta en algunos casos. y que son gases ya son peligrosos, aparte de los problemas respiratorios del hollín, de las partículas de sílice que van, porque el pasto que se quema tiene mucho sílice. Y el sílice, acuérdense, una vez que está en la atmósfera y ustedes aspiran, las reacciones alérgicas, irritaciones en los ojos, son bastante frecuente en la zona de justamente de incendios. Sí, sí. Y después, a veces, lo pude observar también de que cuando hay incendios muy dispersos, como en la Sierra Ancástica, perdón, Sierra de Ambato, que puede haber en la zona norte, en el centro, en el sur, se forma una especie como de una burbuja de calor que se llama. Mm. Es como que se potencia el efecto invernadero también. Ah, o sea que anomalías meteorológicas locales va a producir, incluso ustedes lo vieron por ahí, cuando se está formando un incendio y hacen un contrafuego, se forman remolinos y vientos repentinos de golpe, porque lógicamente es aire que se calienta, que tiene que expandirse y ascender, y aire que tiene que entrar al sistema nuevo para volver a subir. Y por eso que tenemos ráfagas de viento intensos en la cercanía de un incendio forestal. O sea, que un incendio forestal de gran magnitud provoca anomalías meteorológicas locales y después va a provocar todas esas partículas más el humo, va a provocar, lógicamente, distintas personas, porque hay personas que son por ahí más resistentes, pero la mayoría se ven afectadas su vía respiratoria y su lo que es la vista, ¿sí? Claro, claro, qué curioso, qué interesante. Pero en Catamarca, en el caso del Valle Central, tenemos nuestro aliado el viento, ¿no? Que corre y por ahí repentinamente viene, o por las condiciones climáticas, y barre todo. Esto es un gran aliado también, ¿no? Para la calidad de vida, digamos, nuestra, ¿no? Bueno, el viento que tanto moleste nos causa cuando uno quiere salir y quiere andar en bici, el viento noreste, que es el viento que vos estás diciendo, a fin de cuentas, ese viento noreste es el que trae calor y trae humedad después, eso debe de un momento, y después es el que dispersa también la semilla, dispersa el polen y dispersa el humo. Fíjense de que cuando hay viento norte, el humo rápidamente se dispersa. Y al revés, cuando viene viento sur suave, que es lo que pasó hace 2 semanas, traía el humo de los incendios de Córdoba más el humo de Catamarca a baja temperatura, por lo tanto se formaba lo que se llama un estrato, un estratus de humo. Hay estratus, las nubes estratus son nubes bajas, nubes de vapor, gotitas de neblina, es una neblina básicamente. Sí, sí, sí. Hace 2 semanas vino un viento sur más frío, y es impresionante cómo se veía todo el Valle Central con una nube estratus, pero de humo. Humo enfriado de los incendios de Córdoba más de Catamarca. En cambio, el viento norte no deja. El viento norte es, como decís vos, dispersa por la velocidad que tiene y por justamente la formación que tiene el viento norte es muy distinta a la del viento sur. Por eso que uno es como que te dispersa y el otro es al revés, te va concentrando las partículas. Claro. En tu experiencia de vida profesional, ¿hay más incendios ahora en nuestro país o es que por el tema de los medios que se difunde rápidamente todo se exagera, o siempre fue así o ahora está peor el tema de los incendios, de la cantidad, ¿no? Y calidad, digamos. Yo creo que dar un calificativo. Sí. Nosotros el año 97, que ya venimos haciendo registro, nos saltaba octubre como el mes con más número de incendios. No agosto, como siempre se decía que agosto era de incendios. Sí, sí. Nos saltaba que el 97, nos saltaba que octubre era el de mayor frecuencia de incendios. Yo creo que antes hubo incendios catastróficos también, ¿sí? Incendios tremendamente que cambiaron la fisonomía, mismo acá nomás, donde están las palmeras, acá en la ruta 1 y 41, antigua Piedra Blanca, no sé si se ubica. Sí, sí. Donde están las palmeras esas de la ruta. Bueno, sí. Antes era un bosque de algarrobo, el año 74, sí, tiene que haber sido 74, cuando yo era muy chico, tenía 7 años, ahí hubo un incendio gigantesco, incluso lo televisaron por Canal 12. Para que lo televisen ese entonces, porque Canal 12 de Córdoba era un incendio tremendo. Y ese lugar nunca más volvió a ser boscoso, al contrario, para tener de palmera y de chilcas. Y a nivel país hubo incendios. Pasa que ahora hay más difusión, hay más, las noticias son mucho más rápidas de transmitirse, hay más filmaciones, ¿sí? Pero igualmente hay años que son más con más incendios, hay otros años que son con poco incendio, pero cada incendio es muy devastador. Los incendios de Córdoba, estoy seguro que tienen explicación intencionales, como bueno, los de Catamarca. Sí, eso dicen, dicen que son intencionales los de Córdoba, ¿no? Sí. La forma que se maneja, que como se está dando esos incendios, son tremendamente intencionales, dirigidos. Los de Catamarca son hechos también por el hombre, no es por ningún rayo, pero acá no hay una intención de hacer un incendio. Acá queman un pajonal por la garrapata para que se brote y después por negligencia, es lo que se llama negligencia. Creo que a nivel país los incendios que hay en la zona de Paraná, de los pajonales, también puede ser intencional, pero también tiene que ver con la acumulación de material vegetal. Y esto que quede claro, Emilio, quede claro algo. Mucha gente dice, hay sequía, por eso hay incendios. Nada que ver, nada que ver. Los incendios, ¿cómo es eso? De materia vegetal, porque vos decís, esto es algo que estoy diciendo, una contradicción. O sea, la gente dice, por la sequía hay incendios. No tiene nada que ver. Los incendios forestales y de pastizales, ¿se alimenta de qué combustible? Combustible vegetal, que creció con una buena lluvia de la temporada anterior. Si fuera que existe una sequía anteriormente, no puede haber habido la cantidad de biomasa que termina prendiendo fuego. O sea, claro. No sé si esto es algo que te va a revolucionar, porque todos pensamos que cuando hay sequía hay incendio. No, primero vino un año lluvioso, dos o tres años lluviosos, mucha carga de vegetal, una helada muy intensa en el invierno, y eso es lo que provoca que se acumule material que termina siendo el combustible básico de los incendios grandes que tuvimos. Claro, claro. No sé si queda claro la explicación. Sí, no, el incendio se produce por las hojas, digamos, que quedan en gran cantidad luego de un periodo húmedo de varios años, digamos, comparativamente, ¿no? Algo así. Correcto, exactamente. Ahora, y después de esa lluvia intensa viene una helada, o helada negra que se llama helada seca, y ahí viene el incendios en esta época. Claro, claro. ¿Los incendios intencionales se producen para ganar territorio a la agricultura? Pero es como medio contradictorio también, porque esa tierra queda arrasada por el fuego, pero que después usan productos, fertilizantes, agroquímicos y todo eso para que se puedan producir, ¿o qué es lo que sucede? Mira, nosotros pudimos hacer un estudio con algunos profesionales que eran expertos en suelo ahí en la provincia de Catamarca, con los incendios que fue en la zona de Rodeo, justamente porque le interesaba saber. Se ve quema un bosque de biscote en forma accidental, por hacer un contrafuego, le hicieron mal, no había brigada todavía, hicieron un contrafuego, terminaron quemando un bosque de como unas 2 hectáreas de bosque de biscote. Sí. Aunque te parezca algo novedoso, y hasta yo no tampoco lo puedo creer, la experta en suelo detectaba que había mayor fertilidad en la zona más baja, que se acumulaba más cantidad de carbón. Carbonilla, materia, o sea, el carbón que después terminaba siendo, ¿sí?, nutriente, y se acumulaba en zonas bajas. Pero ¿qué pasa? Cuando los incendios son altos, hay dos cosas que suceden. Se volatiliza el nitrógeno, que es fundamental para las plantas, ¿sí? Y una vez que ya está gaseoso, no se lo puede aprovechar. Todo el nitrógeno que estaba en el suelo con los incendios se va, y se puede formar también una especie de ladrillo también cuando el fuego es muy intenso. Pero en general es como que está repartido, es como que en algunas zonas puede quedar mayor cantidad de depósito de carbón y en otras zonas puede quedar más expuesto. Imagínate que un incendio en zona de ladera es de esperar de que todos los nutrientes terminen yéndose hacia un fondo de valle. Por algo las quebradas siempre son más fértiles que las laderas. Entonces, claro, no siempre los incendios son tan negativos. Yo también antes pensaba que el incendio es tremendamente negativo para el suelo, ¿sí? Pero realmente no es tan al extremo. Lo que sí es lo que vos decís, es de que quemar para poner después soja o poner, es como que hay algo que no cierra, porque sería bueno que evidentemente hagan un desmonte habilitado y aprovechen la madera. Pero yo vi incendios en Salta, quemaron la selva pedemontana porque no tenía habilitación para para usar ese bosque, entonces lo prendieron fuego. O sea, un crimen directamente, claro, un ecocidio. Claro. Un ecocidio, sí, sí, sí. Bueno, creo que hemos aprendido muchas cosas hoy escuchándote, Roberto. Lo que hay que hacer es tomar conciencia y no hacer fuego porque sí, sino que y cada vez que lo hacemos al fuego, apagarlo correctamente, así sea un asado el que estamos haciendo, a veces lo hacemos en el piso, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado y precaución con esto, porque a veces, bueno, claro, la fuerza del fuego, como vos bien decís, por todas estas variables, se puede de golpe volver muy, se incrementa, ¿no es cierto? Y puede producir desastres. Para cerrar, para terminar, ¿cómo ves lo que rápidamente nos queda un minuto? Es una pena, pero vamos a volver seguramente con otra entrevista. ¿Es tan grave lo que está pasando en Australia o lo que pasó realmente, como dicen los medios, si lo es que ustedes lo han podido estudiar o ver, sí, sí, o los comentarios que hacen ustedes en el mundo académico? Sí, no, sí. El incendio de los eucaliptos en Australia. Los bosques de eucaliptos tienen un problema que es la resina. Los aceites volátiles que tienen provocan incendios tremendamente potentes y que provocan un gran impacto en esos bosques, especialmente por la fauna que tiene, porque tiene una fauna endémica de animales que son solamente viven en Australia. Entonces el impacto es tremendamente hacia esa fauna. Y los bosques de eucalipto, si bien son impactados, tienen capacidad de rebrote. Pero esos incendios son los incendios más fuertes, se puede decir, le ganan los incendios de pinos, son los de eucaliptos. Son de altísimo poder calórico y provocan tormenta de fuego, y especialmente con las viviendas cercanas. Claro, claro. Sí, y la fauna, ¿no? Que eso es lo terrible, porque uno cuando ve un incendio cualquiera... La fauna es la fauna endémica. Sí, sí, lo curioso es cuando uno ve los incendios acá que suceden en Catamarca, cuando uno va por la ruta cerca de los incendios, lo que a uno le da mucha pena es ver precisamente las aves, ¿no? Que están, o los zorros que van saliendo desesperados, ¿no? Porque se quema, sí, su lamentablemente su ecosistema, sí. La fauna es la que más sufre, sí, sí, exactamente. Claro. La fauna nativa, la fauna nuestra es la que más sufre. Y también, sí, el ganado doméstico también se ve afectado muchísimo. Bueno, Roberto, ha sido súper interesante, se nos ha ido el tiempo rápidamente, creo que nos hemos podido pensar, sí, reflexionar y quedarnos pensando en estos temas. Yo te agradezco mucho y bueno, y estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias. Dale. No, gracias a vos, sí, estamos en contacto, después vamos a estar en contacto con vos. Bueno, estuvo con nosotros el profesor, el licenciado Roberto Salinas, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. ¿Cómo se puede enfriar el planeta y frenar el calentamiento global? Esa es la pregunta del millón, como se dice vulgarmente. Escuchamos constantemente hablar del calentamiento global y de sus devastadoras consecuencias para la humanidad. Nos agobian realmente con este mensaje. Pero bueno, lo cierto es que desde 1970 el termómetro del planeta se ha disparado y los cálculos científicos alertan de que el aumento de temperatura podría llegar a casi 4 grados en el 2100. Eso, aseguran, llevaría a la humanidad a una catástrofe climática con una seria amenaza para la vida. Pero ¿podemos revertir el problema? En el siguiente audio de la BBC Mundo, lo explican. Todo el rato escuchamos hablar del calentamiento global, del aumento de las temperaturas y de los peligros que representa para el futuro de la humanidad. La pregunta es, ¿se puede enfriar el planeta? Y si se puede, ¿cómo? La primera buena noticia es que hay muchos científicos trabajando en formas innovadoras de enfriar artificialmente el planeta. Pero mientras, lo primero, y en esto hay un gran consenso, es detener la razón principal del calentamiento global: el exceso de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera como producto de la actividad humana. A ver, esto siempre se me ha hecho abstracto hasta que investigando para este video me encontré con esta metáfora. Imagínate que esa capa de dióxido de carbono que se forma con la acumulación de nuestras emisiones, que son anualmente nada más y nada menos que 33 mil millones de toneladas, atrapa el calor como si fuera una manta o una frazada y no deja salir al espacio la energía que emana la Tierra cuando se calienta con la radiación procedente del Sol. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero. Y según la voz casi unánime de los científicos, es el principal responsable de que el mundo haya pasado de un aumento de temperatura promedio de 0.06 grados Celsius en 1970 a 1.16 en la actualidad. Entonces, si lo que queremos es revertir el problema, lo que debemos hacer es reducir las emisiones para que esa manta se haga más ligera y atrape menos calor. ¿Y cómo podría lograrse? Pues ahora vamos a cambiar la manta por una tina o una bañera. Abrimos el grifo y la bañera se va llenando de dióxido de carbono. ¿Y qué podemos hacer para que deje de llenarse esa tina? Tenemos dos opciones. Podemos cerrar la canilla, que sería dejar de emitir o reducir las emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, o abrir el tapón, que sería facilitar o incentivar la remoción tecnológica de dióxido de carbono por los métodos naturales a través de los bosques, de los océanos. Vamos por partes. Paso 1, cerremos la canilla o el grifo de emisiones y veamos qué impacto tiene en la temperatura del planeta. Eso lo podemos ver con esta herramienta desarrollada por Climate Interactive, un think tank, que fue uno de los pioneros en el mundo en recolectar y analizar datos de emisiones de todo el mundo junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Los científicos del clima que desarrollaron esta herramienta plantean 5 grandes esferas en las que, si se actúa, se puede reducir el calentamiento global: energía, transporte, edificios e industria, crecimiento de población y de la economía, y emisiones de suelo e industria y remoción de carbono. Si todo sigue como hasta ahora, las predicciones son que llegaremos a 2100 con casi 4 grados más de temperatura. Pero según los cálculos científicos, el número seguro es 1.5 grados. El aumento de temperatura no debe sobrepasar esa cifra para 2100. Moviendo las variables, la primera conclusión que salta a la vista es que si queremos reducir las emisiones, no se puede con una sola acción, sino varias y simultáneamente. Pero entre todas estas esferas hay 2 que tienen el mayor impacto en el grifo de emisiones, aunque también el mayor costo económico: energía y transporte. Las medidas que hay que tomar son radicales. Suponen el reemplazo de la matriz energética que rige actualmente en el mundo, basada en los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, para migrar a las energías renovables más limpias y que no contaminen. Por ejemplo, en materia de energía, lo que mayor impacto tendría en la reducción de la temperatura es aumentar al máximo el precio del carbono. Es decir, establecer un precio global al carbono que haga que las fuentes de energía sean más caras dependiendo de la cantidad de carbono que liberan. Aunque tampoco es una solución mágica, porque una energía más cara supondría una producción más cara y unos productos más caros, algo que puede afectar el desempeño económico. Además, este impuesto a los productores de energía podría traducirse en un mayor costo para los usuarios y un impacto en el bolsillo de los más pobres. A esto sumamos la resistencia al cambio de los sectores de transporte y energía, que son muy poderosos, estratégicos y con gran influencia en los gobiernos en todo el mundo. Pero Ana María Vicedo, una científica que estudia el cambio climático desde hace más de una década, piensa que los intereses económicos son solo una parte del problema. Porque hay muchos intereses. O sea, se juntan intereses económicos con mucha la complejidad del problema, con mucha incerteza. Entonces se combina todo, se pone todo junto, y sobre todo esa necesidad de tener beneficios a corto plazo es el problema del cambio climático. Tú, por mucho que hagas hoy cosas para el cambio climático, no vas a ver beneficios hasta dentro de las siguientes décadas. Más paneles solares, geotérmicos y turbinas eólicas, hidroeléctricas y todas las tecnologías que produzcan energía con muy poca o ninguna emisión de CO2 harían que el termómetro descienda. Si llegáramos a que el 100% de los autos y buses fueran eléctricos, también se restarían grados. También si se reducen las emisiones de metano y otros gases contaminantes que salen de la descomposición de la basura, la ganadería y la comida. Otro tema clave es reducir el crecimiento de la población mundial. Familias más pequeñas producen menos desperdicios y básicamente hay menos personas contaminando, y esto puede ayudar a que esa tina de dióxido de carbono no se siga llenando. Pero recordemos que la estrategia para enfriar el planeta pasaba por cerrar el grifo de las emisiones, pero también por abrir el tapón de la tina. Y esto es básicamente evacuar ese dióxido de carbono que ya existe en la atmósfera. Por eso se habla de plantar más bosques y de dejar de deforestar, pues los árboles extraen el carbono del aire, lo que reduce la concentración de dióxido de carbono. Pero ojo, porque los científicos advierten que multiplicar árboles sin un plan y control tiene sus riesgos, ya que puede afectar la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas. Además, estos solo no alcanza. Otro camino es desarrollar tecnología que haga esa misma función que hacen los árboles, la de absorber el dióxido de carbono, aunque las que se han desarrollado hasta el momento tienen aún muchas limitaciones. Ahora, mientras los científicos investigan cuál es la mejor forma de quitar el tapón de la tina, lo que parece más claro y más urgente es cerrar el grifo del CO2. Lo cierto es que solo con la combinación de estas acciones es posible llegar a la meta y que el calentamiento no supere la cifra clave de 1.5 grados. La mala noticia es que esta herramienta no es el mundo real. Y en este mundo real estamos bastante lejos de la meta. Este 2021, la Agencia Internacional de Energía reportó que las emisiones globales de dióxido de carbono tendrán el segundo incremento más grande de su historia. Exactamente lo contrario de lo que necesita el planeta, que sabemos cómo enfriar, pero que seguimos calentando. A vos, ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Martín Serra, un catamarqueño viviendo en Barcelona. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Hola, Basilio, ¿qué tal? Muy bien. Todo bien, bueno, acá, recién llegando de trabajar. Bien. Contanos, Martín, la idea era charlar con vos para escuchar el testimonio de la gente que vive en el lugar y que nos cuentes un poco cómo te trasladás por la ciudad de Barcelona, qué medios de transporte usás, qué costumbres ves en la gente con respecto a la movilidad, cómo está trabajado el tema de la movilidad y en esa ciudad tan, tan hermosa ahí en el Mediterráneo. Bueno, mira, yo desde que llegué hace 6 meses, digamos, lo primero que empecé a usar fue metro. Digamos, el metro subterráneo, digamos, para el transporte bajo tierra, fue como la primera experiencia que tuve. Impresionante, digamos, la red de metro, son unas 6-7 líneas que se cruzan en un montón de lugares y que, digamos, van de, no solamente de una punta de la ciudad a la otra, sino que pasan Barcelona, o sea, pasan como a localidades vecinas. Digamos, eso fue como una de las primeras cosas que empecé a usar. Después bus también, a veces combinando bus y metro. Los buses acá son casi todos, no sé cómo habrá sido antes, pero bueno, por el momento veo muchos buses híbridos o eléctricos. Digamos, eso se ve muchísimo. Qué bien. Creo que todos. Uh-huh. Y bueno, y después, bueno, por supuesto que el automóvil, digamos, sigue siendo un medio importante, pero no es el taxi y el automóvil no es un, al menos en mi caso, no es un medio que haya usado mucho. Y uh-huh. Luego, y que es un medio que estoy usando ahora mucho también, es la bicicleta. Y el tranvía, también hay tranvía sí, ahí, ¿verdad? Es verdad, es cierto. Hay un tranvía, bueno, también que incluso pasa a 2 cuadras de mi casa. También uh-huh. En una parte, digamos, va en superficie, pero en una parte va medio semienterrado. Hay una cosa más que sé que hay, pero que todavía no usé, es hay un funicular que es como si fuese un tren que sube a una montaña, a la zona del Tibidabo, digamos, que... digamos que también hay gente que lo usa porque vive ahí arriba, o sea, no es netamente para el turismo, sino que se usa para subir, digamos, esa parte de la claro ciudad. Sí. Así que bueno, y usas la bicicleta. Sí, uso la bicicleta ahora por una razón, digamos, la empecé a usar por una razón laboral. Tengo una bicicleta con la que trabajo, digamos. Uh-huh. Y súper interesante, digamos, el cómo la bicicleta acá es como un medio muy popular de transporte, digamos, que lo usa todo el mundo. Hay muchos ciclistas, hay muchos. Sí, es cierto que sí, porque me cruzo, digamos, en el carril de las bicis. Acá le dicen que en el carril bici te cruzas con mucha gente que está haciendo ciclismo. Y bueno, después con bicicletas particulares, bicicletas de gente que entrena y mucha bicicleta también de alquiler, digamos, que hay empresas y aplicaciones que te alquilan bicicletas por hora, por día, como quieras. Muchísimas empresas. ¿Y las patinetas? Sí, porque en París dicen que hay muchísimo ahora, ¿no? Por lo menos lo que se ve y cuentan. ¿Las patinetas también se están usando mucho? Que es un problema, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Pues estaba pensando porque justo, claro, o sea, también en el carril de las bicis hay que convivir, digamos. Y ahora hay que convivir con lo, acá le llaman patinetes, los patinetes, y la gente de los patinetes, bueno, tiene como un, no todos, ¿no? Pero como que son bastante jugados a veces para porque hay algunos que van muy fuerte, muy muy fuerte, y hay muchísimos, y no sé en este momento cómo está, digamos, si está muy legislado eso, ¿no? Porque la verdad creo que no, porque o sea, se nota que se hace un uso como más informal, no sé, no ve gente con casco, cambian las bicis y llevamos casco, luces. ¿Los controlan que usen luces, casco? Sí, sobre todo a quienes ven que usan la bicicleta como medio de transporte o de trabajo, digamos. Sí, te pueden parar, incluso tengo amigos que los han parado por ir escuchando música con los auriculares en la bicicleta, una multa de 200 euros mínimo, digamos. Así que claro. sí hay control sobre eso. Bueno, y te desplazás por la bicicleta y tenés una red de ciclovías, estás separado del auto, de la gente. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Te sentís cómodo? ¿Hay problemas? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, no, en realidad la experiencia es súper positiva. O sea, ocurren cosas como que son unas cuestiones de convivencia, pero bueno, en general el carril bici está en la misma calle, digamos, que por la que circulan los autos, a un costado, o sea, a derecha o a izquierda. Hay carriles bici que son doble mano y hay otros que tienen un solo sentido, que generalmente, aunque hay excepciones, acompañan el sentido de los autos, pero puede que tengan... Y la verdad que... Bueno, y estaba pensando esto, que hay o sea, la red es extensísima de carril bici. Creo que ahora, digamos, durante la pandemia y en este tiempo la extendieron mucho más, incluso para que se use más, claro. Se use más la bicicleta. Y algo que te iba a decir es que, bueno, por ejemplo, en Diagonal, que digamos que seguramente vos lo conocés por haber estado aquí, porque también es como la avenida más famosa de Barcelona, la avenida Diagonal, la podés recorrer de punta a punta con el carril bici, que va por el medio de la avenida, o sea, por el medio de los de dos digamos canteros, o no sé cómo se llamaría, que va por la avenida. Y eso es pleno centro de Barcelona, ¿viste? Entonces, claro, o sea, la cruzas de punta a punta la ciudad en la Diagonal. Claro, bueno, yo estaba recién en un barrio más arriba de Sagrada Familia y recorrí, eran más o menos unos 4 kilómetros, según el GPS, digamos, en el recorrido de 4 kilómetros hasta mi casa de ahora, con semáforos y tránsito por medio, en más o menos unos 15, 20 minutos, prácticamente todo por carril bici. ¿Y cómo hace la gente? Contanos con los desniveles, ¿no? Porque es una ciudad que hay parte que hay montaña y todo, ¿la gente se anima a usarlo? ¿O hay atajos que han hecho en el diseño, ¿no es cierto?, de las ciclovías, como para evitar estas situaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas vos que vivís la experiencia de la bicicleta? En realidad yo veo que A ver, hay barrios que de verdad sí es cierto, como vos decís, barrios que son con calles sumamente empinadas, que incluso son un problema no tanto para subirlas, sino para bajarlas, porque, claro, porque dice que te parece que te vas a ir así, vas a volar. Pero la gente lo mismo usa, digamos, bici. Sí es cierto que ahora, que esto también te iba a mencionar, bueno, como pasa en otras ciudades del mundo, hay un servicio, el Bicing le dicen aquí, o Bicing, como. Entonces, ese servicio es del ayuntamiento, digamos, uno paga una suscripción y entonces tenés derecho a uso de bicicletas que están también distribuidas en estaciones por toda la ciudad, y hay de las comunes, pero ahora hay muchísimas, y creo que es lo que van a terminar siendo casi todas así, eléctricas. Entonces, para subir a esos lugares, tenés ayuda de una batería eléctrica que te ahorras un montón de fuerza. Claro. Y eso termina siendo un medio, digamos, muy, muy usado y también muy barato, porque la suscripción anual creo que es como algo así como unos 40 euros, me parece. Claro. Y que eso es probablemente lo que puedas gastar en un mes usando el metro y claro, todo eso. O sea que claro, sale muy barato. O sea que tenés el metro, el ómnibus, sí, el tranvía, la sí, bicicleta, la patineta, y si querés podés ir caminando también, sí, porque bueno, tenés todo un lugar previsto para el peatón. Notás entonces que se, y las patinetas, sí. Notás que sí, se ha ampliado los carriles de bicicletas con este fenómeno de la pandemia. Sí, es como que sí, hay un par de lugares donde se han, o sea, se los ha replanteado o se han hecho nuevos, y hay en construcción. Acá cerca de mi casa, por ejemplo, que es un barrio, yo digo que es barrio, digamos, no es un barrio turístico, si bien Barcelona es muy cosmopolita y es un barrio más popular, pero también tiene inmigrantes y todo, pero acá cerca hay una avenida que está cortada prácticamente por la mitad porque están haciendo una obra de carril bici, o sea, que es una obra súper importante. Y después han pintado, sí, por ejemplo, que eso, digamos, había mucha gente que no estaba de acuerdo, y porque han pintado en algunos lugares en la zona de, digamos, del Eixample, que como la parte ahí más conocida de Barcelona, también han reducido la calzada, la calle, para que la gente la use para caminar, y que creo que se hizo también en Argentina en algunos lugares. Y había como críticas porque la gente no usa esos espacios, digamos, porque es una calle pintada con pintura y muy bonito, digamos, pero la gente no se apropia de esos espacios, así que bueno, ahí claro, estaban viendo que quizá haya una voluntad del ayuntamiento de que la gente comience a apropiarse, ¿no? Vaya a saber, porque claro, son muy de diseño. Claro. Bueno, Martín, te agradecemos este relato, que realmente es un relato en primera persona de cómo la gente se traslada, ¿no es cierto?, en la ciudad, cómo apuestan a esta movilidad sustentable. Y bueno, seguramente las cosas irán mejorando en el mundo, ¿eh? Hay que tener un poco de paciencia. Sí, me parece que es cuestión de tiempo y también de acompañar algunos cambios con una actitud lo más positiva que se pueda. Así es. Bueno, estamos en contacto, te mando un saludo muy grande y mucha suerte. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir la experiencia. Bueno, estuvo con nosotros Martín Serra, un catamarqueño que vive en Barcelona, en esta entrevista vía Meet. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Bueno, aquí estamos, pasó volando el programa, muy interesante lo que nos contó Martín, que vive en Barcelona, su mirada sobre la movilidad urbana precisamente en esa ciudad, la bici, el ómnibus, el metro, el tranvía, el funicular, una cuestión mixta, el taxi también, en fin. Pero la bicicleta es un medio muy popular, existen los carriles bici y las patinetas también, que están tomando su impulso, que eso se ve mucho también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y cómo en las grandes ciudades y en muchas ciudades de escala intermedia como la nuestra, se amplían los carriles bici. Esto es muy importante porque, bueno, esto es lo que se viene, el futuro, ¿no? Con respecto a, bueno, considerando los problemas que tenemos en la humanidad, en nuestras ciudades. Lo de Roberto Salinas es súper interesante y muy pertinente, muy atinado en este momento tan difícil que estamos viviendo con respecto a los incendios. Y bueno, y nos dijo un montón de cuestiones que por ahí nosotros tenemos ya claras y otras que son nuevas, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que realmente nos dejan pensando. El manejo del fuego, que siempre estuvo ahí, desde que apareció, que el hombre lo descubrió, ¿no es cierto? Siempre fue un aliado del hombre. Y acá la cuestión es qué plan de manejo de fuego tenemos, ¿no? Y este triángulo de fuego tan importante que hay que tener en cuenta, combustible, oxígeno y fuente de calor, que realmente hay que estar siempre alerta, ¿no? Como bien decía Roberto, la quema de pastizales es cultural, ¿no? Es necesario contar con brigadas contra el fuego. Me pareció esto interesante cuando él habla de la importancia de escuchar a los lugareños y saber por dónde llegar para apagar un fuego, ¿no es cierto?, que se ha armado. Este concepto del ecocidio que se incorpora, ¿no es cierto?, en estos tiempos, en estos nuevos paradigmas que estamos manejando, estos paradigmas ambientales. Este fino equilibrio entre el pasto y el ganado, ¿no es cierto?, y cómo queman los pastizales precisamente para poder tener pasto nuevo para el ganado. El problema del humo, la ceniza, el hollín y los sólidos dispersos en el humo con el vapor de agua, es bastante complejo, ¿no?, el tema. Y estas nubes producidas por los incendios forestales que se llaman pirocúmulos, lo anoté porque me quedé pensando en lo que decía. Y cómo el enfriamiento repentino del humo que queda atrapado en los valles, ¿no es cierto?, contienen gases peligrosos. Muy complejo todo, muy interesante lo que nos contaba. También habló de la formación de burbujas de calor, como si fueran de efecto invernadero en los incendios. Cómo un incendio forestal puede provocar anomalías climáticas. Y cómo también en Catamarca el viento nos salva barriendo todo, sobre todo este viento del norte, del noreste que él hablaba, ¿no? ¿Hay más incendios ahora? Esa pregunta que todos nos hacemos, él la contesta diciendo que siempre hubo incendios. Hay más difusión por los medios. Ahora los videos, ¿no es cierto?, difunden, lo podemos ver en el momento y bueno, es mucho más potente el mensaje, pero siempre hubo incendios, como él comenta, pero ahora se difunden muchos más. Y esta cuestión, ¿no?, de si hay incendios cuando hay sequías, cuando en realidad lo que provoca estos incendios, ¿no es cierto?, es la acumulación vegetal de varios años, ¿no?, estos colchones de vegetales que se van, que nosotros casi ni los vemos porque están muy aplastados en el suelo, pero que eso es precisamente el combustible, ¿no es cierto?, que provoca estos incendios. Me pareció súper interesante lo que nos dijo Roberto, ¿no es cierto?, que nos deja pensando. Y bueno, cuidado con el fuego. Si vas a algún lugar de paseo, haces un picnic, prendes un fuego, apagarlo bien. Cuidado con las colillas de cigarrillo, el pucho que tiran por las ventanas mientras viajan, sobre todo ahora que hay mucho turismo. Hay que tener mucho cuidado con este tema y tratar de preservar la cuestión ambiental. Interesante el programa de hoy, los incendios, esta cuestión del calentamiento global y cómo podemos frenar esta situación tan complicada, y esto de Martín viviendo en Barcelona y la movilidad sustentable, ¿no? Un programa realmente que tuvo en cuenta hoy la sustentabilidad en nuestro territorio. Nos vamos realmente pensando. Y ya sabes que si llegaste tarde a este programa, puedes escuchar la repetición del programa en mi canal de YouTube. Bueno, como te decía al principio, mañana 17 de julio, Avo Ciudad cumple 29 años. Recuerdo como hoy, cuando llegamos a Radio Universidad, aquella Radio Universidad, la vieja, la primera, ¿no es cierto?, allá en los estudios en el campus de la Universidad Nacional de Catamarca, y un sábado a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, hicimos Avo Ciudad con un grupo de estudiantes de la Escuela Industrial armando un viaje para ir a estudiar las barreras arquitectónicas a España. Y a partir de ahí, bueno, no paramos más y fue cambiando y bueno, hemos estado en varias radios y hoy aquí en Radio LSQ, a quien le mandamos un saludo muy especial a todo el personal de esta radio que nos permite estar en su espacio y poder transmitir este mensaje que es tu mensaje como urbanita que te gusta vivir en la ciudad y pensar estos temas, soñar una ciudad mejor. Bueno, suerte a todos los que van a la fiesta del poncho. Debe ser imposible entrar porque debe haber muchísima gente. Luego de 2 años de pandemia vuelve la fiesta del poncho, así que a disfrutarlo plenamente. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, disfruten del fin de semana. A vos, ciudad. Seguime en bonsuk.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuk, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Vos Ciudad. A Vos Ciudad.